próspero año nuevo. La FM siempre. Hello, hello, amigos clasiadictos. 12:14 minutos. Yo soy Ani Cárdenas. Los voy a estar acompañando en esta tarde. Vamos a estar con mucho poder, con muchos clásicos favoritos que tenemos de todos los tiempos. Duran Duran está por ahí, Auténticos Decadentes, la ELO y eso que lo hace Poison de 1990, Life Goes On. 2021. Nuevo año, pero en la FM. La FM. Clásicos siempre. La FM. Siempre. Stay this time. is coming. All else our cats is built in the air. Apenas como para hacer una maratón de Mad Max, ¿no? Esta canción es de 1985, cantada por Tina Turner, y hace parte de una de esas películas, la tercera parte de Mad Max Beyond Thunderdome. Ahí teníamos We Don't Need Another Hero en la FM, la radio de los clásicos, saludando a Lucita, también a Andrés Marín, a Diana Montoya y a todos los que están conectados con nosotros a través de @laFMMedellín en Instagram y en el 301-286-5114, recibiendo también esas canciones que quieren programar para esta tarde. Estamos acompañándolos en este sábado, para algunos vacaciones, para otro un descansito debido a las vivencias que tenemos con el COVID-19, para otros trabajo como cualquier otro día, pero aquí tenemos siempre la mejor compañía. Bon Jovi viene con su Bed of Roses, también Alphaville viene con Big in Japan, Metallica nos va a acompañar con su Nothing Else Matters. Auténticos Decadentes por el lado del español los va a dar una serenata con su guitarra, pero antes está Duran Duran con Come On Down. Yo soy Annie Cárdenas y estás en la tarde con la FM, la radio de los clásicos. La FM.

esa guitarra de sombrero. La FM. Open mind for a different view.

En Tigo encuentras el celular y precio que necesitas. Recibe hasta el 35% de descuento en referencias seleccionadas pasándote a Tigo Postpago. Visita una tienda Tigo. Promoción válida hasta el 18 de enero de 2021. Aplica en términos y condiciones. Más información en tigo.co. Prepárate. En el 2021 vamos a llenarte de emoción con los nuevos capítulos de Pa' Quererte y Enfermeras. Vamos a descubrir nuevos talentos en Factor X. Y vamos a sorprenderte con el gran estreno de ¿Quién es la máscara? Prepárate. En el 2021 vamos con toda. Canal RCN. La FM. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En casa con Servientrega, buenas tardes. Una solución al alcance de todos. Línea S 77200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, una causa país. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. ¿Sabes qué es Bitcoin, para qué sirve y cómo se usa? info@exitodigital.page. Lo mejor de la moda, compras y gastronomía en Arcadia Centro Comercial. ¡Te esperamos! Visita nuestra tienda online www.electrobello.com, donde tenemos todo para ti. Siempre. La FM. El amor es capaz de abrirse paso a través de las inflamaciones, hernias, hemorragias, fiebres, desmayos, contagios, embolias, coágulos y códigos azules. Para contarte cómo lo hace, llegan nuevos capítulos de Enfermeras este martes a las 10 de la noche. Vamos con toda. Canal RCN. Perderse enfermeras puede ser perjudicial para la salud. La FM. 106.9 FM. La FM, siempre 24 horas de contenido en vivo. Clásicos siempre. Hang on. Según Angus Young, estar de gira constantemente era un camino hacia el infierno. De ahí salió esta canción. No importa qué edad tengas. Y escucha la FM siempre, siempre. Una 10 minutos en la FM, la radio de los clásicos, en este sábado de almuercito, de tardeada, de descanso, de vacaciones. Por eso estamos para ustedes aquí en la FM, acompañándolos con la buena música. También en el 301-286-5114 tengo saluditos. Nuestra línea WhatsApp ahí dice: buenas tardes, reportando sintonía desde Barrio Prado en Medellín, para pedir la canción África de Toto. La FM, la mejor. Un abrazo para vos. Ahí viene África de Toto junto a Europe, que viene con su Final Countdown. También los Canting Crew vienen con I Just Die in Your Arms Tonight. Los Prisioneros nos traen su Tren al Sur. Madonna nos viene a cantar sobre la Isla Bonita. Y los Guns N' Roses, ¿qué tal si nos vamos con ellos? Y su November Rain, una versión en vivo aquí en la FM, la radio de los clásicos, acompañándote en este sábado. Thank you.

en el año que viene. Valora lo que tienes. Supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Son nuestros deseos para el 2021. ¡Felices fiestas! FM 106.9. Siempre la FM, siempre acompañándote. Yo soy Ani Cárdenas. Estaremos sumergidos en esta tarde con mucho rock and love, con muchos clásicos y también los que ustedes ayudan a programar, un playlist que armamos entre ustedes y nosotros aquí en la FM. Viene Queen con Somebody to Love. Viene también Soda Stereo con Su Persiana Americana. algo de rock en español para ponernos a cantar en esta tarde, 1.33 minutos. Michael Jackson, ¿qué tal si bailamos un poquito con esos pasos tan espectaculares que nos hace Michael Jackson? Beat It. Y Los Prisioneros nos traen su Tren al Sur. Vamos a viajar por muchos sonidos en estas tardes de fin de semana con la FM. Tren al sur. Cierra los ojos. Piensa en todo lo que te hizo sonreír y olvídate de lo demás. Ojalá esas sonrisas se multipliquen por mí. Feliz Año Nuevo 2021. Te desea la FM. Fuera de tu amor, inalcanzable.